cosas, como la pelota no se mancha. Pero nosotros vamos a escuchar a otro audio. Ese, vamos con ese, dale, dale. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. Ahí escuchamos a Maradona con una frase que se transformó en un salmo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha tenido muchas frases históricas, pero bueno, la verdad que esa es una de, me parece que las que más trascendencia, ¿no? Ha tenido, porque es el mismo Dios reconociendo justamente. Como dicen por ahí, el más terrenal de los dioses, ¿no? Y él lo supo reconocer en vida. Y cerramos con un audio que fue un hallazgo por estas horas, la verdad que algo que nunca nos hubiera gustado encontrar, pero es una autoentrevista que Maradona se hizo en La Noche del 10, ese programa tan surrealista como la vida de Maradona, que tuvo a todos los invitados que quiso, a todos los mejores jugadores del mundo. A cualquier persona pasó por ahí de la farándula mundial. Bueno, estuvo en ese programa La Noche del 10. Y Maradona, en un momento, como ya no sabía a quién traer con más popularidad, se entrevistó al mismo. Al mismo, maravilloso. Y se preguntó cómo te gustaría que te recuerden o qué te dirías en los últimos momentos. Y dijo esto. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? A la mierda. Ayúdame, Diego. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando. Bueno, nos vamos. Las 6 de la tarde en la República Argentina. Un gran trabajo de Julián Pelliza en la edición artística del día de hoy. Un abrazo grande, un abrazo maradoniano, Juli. Marcos Maldonado en la producción de este programa. Un abrazo a Marcos también. Y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalín. Mañana a las 19 horas en Casa Rosada. Sí. Ahí lo van a velar a Maradona. Que en la Capilla Ardiente, así que bueno, allí estará todo un pueblo seguramente. Hasta siempre, Diego. Te amamos, loco. Nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Diego Maradona será velado en la Casa Rosada. Al conocerse la triste noticia, el presidente Alberto Fernández había afirmado que ponía a disposición de la familia todos los recursos necesarios para la despedida del ídolo.

Patria Grande Latinoamericana. Los jueves desde las 18 horas en Radio Gráfica. En el barrio contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud es un derecho. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. 18 horas, 11 minutos. Por supuesto que en el programa vamos a tener la mejor información sobre la tragedia que ha vivido el país y el mundo en esta jornada. Y vamos a analizar, y vamos a reflexionar, y vamos a retomar materiales anteriores que ustedes conocen. Pero de nada sirve, ahora de nada sirve, ¿no? Esa es una sensación de frustración que ya no se me va. Les cuento que hasta hace horas, hasta hace algunos días simplemente, yo seguía emocionado por la llegada de Diego Armando Maradona al Bosque de la Plata, a trabajar en El País y a situarse en el banco de Gimnasia. Hace poco disfruté de esa larga entrevista en la tele que se lo veía tan vivaz y tan dinámico, y también de el estilo de juego que logró en el equipo con una buena performance. Y hace menos todavía disfruté de tus caracterizaciones sobre Mauricio Macri y las cosas que le dijo, ¿no? Hace poquito nomás. Esto de paro cardiorrespiratorio, esto de un corazón débil, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde salió el corazón débil de Maradona? Les habíamos comentado que las personas necesitan ocuparse de las cosas para vivir, porque de otro modo todo pasa por la manija que se dan, lo cual conlleva a la depresión. No es necesario ser psicólogo para comprender esto, que es parte de la sabiduría humana histórica. Arrancamos el programa que jamás hubiéramos querido hacer y deseando que hoy fuera ayer y que hoy fuera un día que se puede descartar del calendario. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir el campeón de octava y los que siguen el campeón de octava. Cierran la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero. Seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé.